dulce sueño con nubes y me gusta verlas pasar. Viajan empujadas por el viento, sin saber si vienen o si van. A veces soy una nube, desde arriba todo me da igual. Miro todo y todo es tan pequeño que nunca me canso de mirar. Soy la niña tras el cristal, aprendiendo cómo volar. Los juguetes vuelan sin darnos cuenta, si le damos hilo a nuestra cometa. A veces pasa una nube, tengo envidia de su libertad. Nunca sabe lo que hará la noche, se amanecerá dentro del mar. A veces toco las nubes, si consigo estar dentro de ti. Desde adentro el mundo es tan pequeño que lo que comienza acaba en ti. Soy la niña tras el que